músicas que alimentan el alma. Alimenta tu alma en la noche. Yo quiero bailar toda la noche. Disfruta de la mejor fiesta en Pacha. Le podemos poner, mira, ahora mismo por azar se llama Postcats, que es como gato del futuro. A mí esos nombres que está guapo, y lo que podemos hacer es hacer miau todo el rato. Miau, miau, miau, miau, miau. Joder, vaya mierda de gato. Mira, mira, mira cómo lo hago yo. Un momento, pensadlo. Que una cosa, ¿qué día podíamos sacar los podcasts? Da igual cuando los grabemos. El plan es qué día sacarlo para que la gente que nos escuche sepa. Qué pues día mira, si el video 3 sale los sábados por la noche, otro día, tío, porque si no, no vamos a poder competir. No, yo puedo los domingos. Vaya, te lío.